límites, esfuerzo, superación, objetivos, información, explorar, soñar, viajar, entrevistas, acción, equipo, estrategia, unión, noticias, tierra, agua, fuego, aire, agenda, aventura, vida, futuro, pasión, música, salto al vacío, salto al vacío, radio. Bienvenidos a Salto al Vacío Radio, bienvenidos a la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Ya estamos en el programa número 5. Quinto programa, sí señores. Quinto programa, ¿no? Nosotros pensábamos que íbamos a durar solamente un par de horas al aire y ya vamos por el quinto programa. O sea, unas 10 horas. Unas 10 horas. Sanateando. Muy buenas noches, estamos en Salto al Vacío Radio con David Barroso. Como y siempre. Alejandro Mancilla, el hombre de los mil hobbies. ¿Y quién atrás del vidrio? Como siempre. Está con una gran sonrisa. Gonzalo Córdoba. Gonzalo Córdoba, nuestro operador. Dedos veloces. Dedos veloces, dedos de oro. Bueno, como siempre tenemos muchos temas para el día de hoy. Tenemos entrevistas, como siempre decimos. Vamos a tratar de charlar y vamos a tratar de hablar con los que realmente saben. En ese contexto vamos a estar hablando con un salteño, con Cristian Vitries. Él es licenciado en antropología, tiene orientación en prehistoria y arqueología y va a estar visitando la provincia de Mendoza los próximos días. Está invitado por el Club Andinista de Mendoza y va a estar hablando sobre lo que es el Camino del Inca. El Camino del Inca, que por nuestra provincia tiene su última pasadita, es el punto más austral y bueno, vamos a tratar de conversar con él. Que nos desburre un poquito. Que nos desburre un poquito. ¿Qué hacían los incas en estas latitudes? ¿Qué hacían por este lado? Es un camino que tiene, según datos sacados de la página de Cristian Vitri, 23.000 kilómetros de extensión. ¡Mi Dios! ¿Sí? ¿Lo hacían caminando? Lo hacían caminando. Eran rutas que tenían un promedio en el ancho de 3 metros. Y generalmente todos estos 23.000 kilómetros de camino, esta red vial se circunscribió a más de 3.000 metros de altura, ¿no? Podremos decir que son los primeros montañistas. Transcurre aproximadamente a 3.000 metros de altura. Sí, señor. Así que en unos minutos más vamos a estar hablando con Cristian Vitri para que nos cuente un poquito más de estos temas. También nos vamos a meter al agua en el día de hoy. Un chapuzón. Bueno, no ha hecho tanto frío, así que podemos probar. Podemos todavía mojarnos un poquito. Vamos a estar hablando con Silvio Gurrieri, es un kayakista local, es guía de rafting, es guía de kayak, ha viajado por el mundo, remando. Le ha remado, este muchacho remado, sí que le ha remado, ¿ves? Este pibe sí que la remó. Un buen argentino. Así que vamos a estar hablando con él. Hay mucho para hablar con cada uno de los entrevistados, con cada uno de los deportistas que consultamos, pero en el caso de Silvio vamos a hablar sobre una escuela de kayak que están iniciando en Potrerillos, específicamente lo que es el lago de Potrerillos. Así que vamos a hablar de esto, vamos a profundizar de cómo se enseñan las primeras remadas en kayak en la provincia de Mendoza. Muy bien, buenísimo. ¿Y qué más tenemos? Tenemos algunas cositas más. Vamos a estar hablando con Romina. Ella es la encargada, es la coordinadora de turismo aventura del gobierno de Mendoza, el Ministerio de Turismo, es Romina Cutrera, y nos va a estar hablando de un producto, como se denomina, muy específico, que son las rutas de aventura en la provincia de Mendoza. Esto y las noticias que siempre vamos a ir metiendo, las pastillitas que vamos a ir metiendo en el transcurso de estas dos horas, y vamos a tener, bueno, lo que nos están pidiendo miles de fans a través de nuestra página. De a millones nos piden. La columna de tecnología, señores. La columna de tecnología y aventura. En esta oportunidad le estaremos entregando un poco de información sobre iluminación LED en entornos no convencionales. ¿Qué le parece? Sí, como adentro de una carpa, por ejemplo. Claro. Linterna, básicamente. Las linternas del 2015. Como le decimos en el barrio. Bueno, y vamos a meter algunas cuestiones vinculadas a lo que es la agenda y lo que se va a estar desarrollando en la provincia de Mendoza en las próximas semanas. Bueno, esto y mucho más. Escúchenos, tenemos premios. Recuerden. Seguimos con el concurso. Por favor, lean la página de Facebook. ¿Qué es? ¿Cómo es la dirección? Es Salto al Vacío Radio. En el buscador de Facebook arriba lo van a poder encontrar rápidamente. Y ahí, gracias a los amigos de Portazuelo del Viento, han liberado para nuestros oyentes dos lugares para los cursos de hielo iniciales que comienzan en el mes de julio. Lo que tienen que hacer es escuchar este programa o luego escuchar los posteos nuestros con los audios del programa. Y para participar tienen que escribirnos en nuestra fanpage y decirnos quiénes son los entrevistados o uno de los entrevistados, dejarnos el nombre e inmediatamente va usted, señor oyente, a estar participando. Va a estar compitiendo. No vale hacer trampa, ¿eh? No vale leer los comentarios de otros. Exactamente. Por favor. Por favor. No vale. No, oh, no, obviamente. Bueno, sí. Acabamos de avivar. Pero no vale poner el comentario. Dos comentarios seguidos con el mismo nombre de entrevistado, anulamos uno. En tal caso, que lo coloque el nombre y diga del tema que estuvo hablando. Que lo transcriba. Bien, por lo menos. Por lo menos. Bueno, estamos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos en www.radio.uncu.uncuyo. Los dos dominios funcionan, sí. ¿Eh? Uncu o Uncuyo. Usted sabe eso, ¿no? Sí, sí. Estoy como en casa. .edu.ar. Y bueno, la línea telefónica, la querida línea telefónica, que es 420-2479. El problema es que Gonzalo no va a poder operar la consola, sí, pero mira, y atender el teléfono como loco. Es el pulpo, ¿sí? Manotas. Muy bien. 420-2479. Bueno, dicho todo esto, vamos a la música. Largamos con el primer temita de esta noche, The Cult, Flor Salvaje o Wild Flower, del álbum Electric, 1984. Yeah. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío entrevistas. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Para todos aquellos que no nos estén siguiendo por el dial, por el éter, lo pueden hacer por la web a www.uncuyo.edu.ar. Digo esto porque hay muchos que nos están siguiendo y nos ponen me gusta a través de nuestros perfiles de nuestro perfil de Facebook, que también es Salto al Vacío Radio. También recuerden que si por algún motivo no pueden escucharlo hoy al programa, pueden escuchar la versión grabada que, si todo sale bien, mañana va a quedar disponible. Si todo sale bien técnicamente, mañana estará disponible. Exacto. No podemos dar garantías porque estas cosas por ahí fallan, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Al comenzar el programa prometíamos una entrevista con un especialista en temas arqueológicos. Para nosotros también es muy grato porque es montañista, es guía de montaña y un programa que habla de deportes extremos. Nos viene muy bien poder charlar con este tipo de personalidades. Cristian Vitti es licenciado en antropología, tiene orientación en prehistoria y arqueología de la Universidad Nacional de Salta. Esto según información que nos ha brindado la gente amiga del Club Ninista de Mendoza, ya que va a estar en los próximos días visitando la provincia. Es el director del programa Camino del Inca, de Salta, y responsable del área de arqueología. Y desde el año 2003 se viene trabajando para que el Camino del Inca sea tratado, sea declarado Patrimonio de la Humanidad. Y decíamos también que desde la adolescencia está vinculado a la montaña y es guía de montaña. Dicho todo esto, esta introducción, Cristian Vitti lo tenemos al otro lado de la línea. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por este contacto. Gracias por atendernos, gracias por el tiempo. Recordamos o le decimos a nuestros oyentes que Cristian nos está atendiendo desde Salta, desde donde sos oriundo. Sí, efectivamente soy de acá, de Salta, del norte argentino, y siempre vinculado a Mendoza, a la montaña y a los amigos, y especialmente en estos momentos donde el Club Andinista Mendoza cumple sus 80 años, ¿no? Una de las instituciones más señeras y importantes de nuestro país. Y en esta amistad con Mendoza, los próximos días vas a estar visitándonos, Cristian. Contanos un poco de lo que es la agenda y el motivo de tu visita. Bueno, fui invitado por el Club Andinista Mendoza, quienes me dan el alto honor de declararme socio honorario del Club Andinista Mendoza, cosa que me llena de orgullo y de placer. Más allá de lo honorífico, por el hecho de que tengo muchos amigos y además de eso, por lo que representa la institución y por lo que representa la institución no solo a nivel deportivo, sino también a nivel cultural, ya que recordemos que hace exactamente 30 años, cuando el Club Andinista Mendoza cumplía 50 años, montañistas de esa institución descubrían la momia de la Aconcagua. Sí. Y fue realmente un hito dentro de lo que es la arqueología de alta montaña. O sea, esto lo digo no solo como montañista, sino como arqueólogo, ya que cabalgo entre dos mundos, y fue, digamos, la actitud ejemplar de ese grupo de montañistas que encontraron, vieron ahí algo arqueológico y no se tentaron de jugar arqueólogos y a excavar, que sería, digamos, la acción más esperable en cualquiera de estas situaciones, ¿no? Se contuvieron de ello y con total respeto se dirigieron a las autoridades mendocinas, y ahí finalmente el doctor Juan Schovinger, mendocino, sí, fue y hizo la excavación, y una de las primeras excavaciones científicas allá a 5.300 metros de altura. Y es todo un hito, como decía, para la arqueología de montaña, ¿no? Entonces, reitero, para mí es un gran orgullo que el Club Andinista Mendoza me esté convocando y tengamos, digamos, estos lazos de amistad por el respeto que le tengo, ¿no? A los mendocinos en general y al Club Andinista Mendoza en particular. Cristian, hablabas recién del trato que le dieron estos montañistas al hallazgo de la momia. ¿Y qué trato se le ha dado al camino del Inca durante todos estos siglos? ¿Con qué nos encontramos? Decíamos un poco al principio que hay más de 20.000 kilómetros de camino, si no estamos equivocados. ¿Y en qué estado se encuentra hoy toda esa red de caminos que el Inca supo construir? Bueno, en realidad, estudiados y que se conocen materialmente de caminos, hay 23.000 kilómetros, 25.000 kilómetros, pero estimando, uniendo todas esas partes que uno sabe que existieron y que ya no existen por la urbanización, por el progreso, la modernidad en general que fue avanzando, se estima que son 40.000 kilómetros. 40.000 kilómetros de camino equivalen a la circunferencia terrestre, ni nada más ni nada menos. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de kilómetros. Y todos estos caminos se fueron construyendo desde antes de los incas, y fueron los incas con su propuesta política denominada el Tahuantinsuyo, las cuatro provincias del sol o del Inca, que supieron congregar y vincular desde el sur de Colombia hasta el norte de Mendoza, concretamente hasta Puente del Inca y toda esa zona, que es hasta donde llegan las materialidades, los objetos, los elementos, las construcciones de estos caminos, ¿no? Y estos caminos sin duda eran importantes porque si tenemos que hacer un paralelo entre lo que eran estos caminos y algo en la actualidad, no solo lo tendríamos que relacionar con los caminos, sino también con los aviones y también con la comunicación y con el internet. ¿Por qué? Porque a través de esos caminos viajaba toda la información más allá de los objetos, ¿no? Entonces el Inca en el Cusco sabía perfectamente qué era lo que estaba pasando en Mendoza, en San Juan, en La Rioja o en Ecuador, en Colombia, con pocas horas de diferencia por todo el sistema de chasquis o corredores, ¿no? Entonces era realmente como las venas, las arterias y no solo la columna vertebral de todo ese sistema. Cristian, para yo entender mejor, este camino, estos más de 20.000 kilómetros o estos 40.000 que hablábamos, ¿existían y el Inca terminó de unirlos y sumó más kilómetros? ¿O fue toda una obra del Inca? No, es como una unión de lo que ya existía más lo que ellos lograron. Existían muchos de estos tramos y los incas lo unificaron con una nueva propuesta, con un nuevo sistema geopolítico y obviamente geoestratégico, ¿no? Entonces, todos los distintos grupos que vivían en sus lugares habituales, que se son allá en esa zona, por ejemplo, los huarpes, o los diaguitas del lado chileno, los diaguitas calchaquíos, sí, diaguitas puneños, o los chancas o cualquiera, o los chicas, en definitiva todas las culturas, todo el mosaico étnico que existía antes de la llegada de los incas, tenían obviamente sus caminos, pero los incas lo vincularon con el Cusco, con un sistema, y todos estos caminos tienen mucha infraestructura asociada, es decir, todos los tambos, la casa de los chasquis o corredores, centros administrativos, entonces lo modernizaron en esos tiempos y lo hicieron funcional a la nueva propuesta que era, con cuscocéntrica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la capital estaba a miles de kilómetros de todos estos lugares y estos caminos ciertamente estaban reflejando esa nueva organización. Entonces, existían gran cantidad de estos caminos, pero los incas reconstruyeron los que ya estaban y construyeron una buena cantidad en función de sus necesidades. Ahí quedó totalmente claro. Te va a hablar mi compañero, pero recordamos para los oyentes y quienes están sumando en este momento que estamos hablando con Cristian Vitri, es licenciado en antropología, estamos hablando con él desde Salta y está orientado en prehistoria y arqueología y estamos hablando de lo que es el Camino del Inca. Fascinante el tema. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, respecto de lo que decías de esta infraestructura que tiene aún el camino, me imagino que hay partes del camino que son visibles, ¿es cierto eso? Sí, por supuesto, quizás a veces uno no le presta mucha atención o no lo valora porque a veces son simplemente sendas que se pueden llegar a ver tendas comunes, casi como la de nuestros arrieros actuales. Sí. Pero bueno, pasaron 500 años, ¿no? 400 y pico, 500 años en el lugar, y tiene, digamos, todos los desgastes y los bemoles del tiempo que accionaron sobre esos caminos. Pero si hablamos de los caminos en sí, y muchos que son muy visibles todavía, tienen, por ejemplo, un ancho constante, tienen una geometría exquisita, si se quiere, porque son líneas rectas o cuando ascienden una montaña, un zigzag perfecto, así bien geométrico, con las curvas angulosas. Estamos hablando de caminos también ceremoniales, es decir, caminos que se dirigen hacia esas deidades que eran las montañas, ¿no? Entonces era todo un paisaje sagrado y por ende caminos sacralizados también, caminos en ese sentido importantes, ¿no? Claro, el servicio como, de... Como digo, quizás no sean muy hermosos a la vista hoy, o en su momento tampoco, en comparación a los caminos que tenemos hoy, pero tenían un gran significado, ¿no? Un gran significado, y eso es lo valioso que tienen todos estos caminos justamente. Y la topología de los caminos la tienen bastante estudiada, me imagino. Ya sí, conocen... Sí, hay toda una serie de estudios. Ahí en Mendoza tienen ustedes un excelente investigador que hace años que se dedica a esto, el doctor Bárcena. Antes sí. Estaba el doctor Schovinger también, que trabajaron juntos en algún momento con uno de los arqueólogos pioneros de los estudios de caminos incas, que es el doctor John Hislop, que lamentablemente falleció muy joven, pero Bárcena, Schovinger, y así podemos nombrar una buena cantidad de arqueólogos cuyanos y del noroeste argentino, y de Bolivia, de Perú, de Chile, Argentina, es decir, de todo el ámbito andino de Colombia, que están estudiando. Justamente a raíz, se activó todo este tema a raíz del proyecto Capañán, ¿no? El proyecto Capañán surgió en el año 2001-2002 por iniciativa de Perú, para declararlo justamente Patrimonio de la Humanidad, y inmediatamente se adhirieron los seis países: Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina. Que son los países por donde pasa el camino, ¿verdad? Donde exactamente, sí. Y acá en el caso de Argentina son siete las provincias que por donde pasa el camino, que sería de norte a sur: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza. Y bueno, y desde ahí, del año 2003, que venimos trabajando juntos, todas las provincias, todos los países. Y finalmente, en el 21 de junio de 2014, se reunió, digamos, el comité de UNESCO, y por unanimidad y por ovación prácticamente fue aprobado y fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Lo cual es, digamos, un logro importante, en el sentido de que bueno, esos caminos, el Puente del Inca, o esas sendas que uno, Tambillos, Ranchillos, sí, el mismo Aconcagua, de pronto hoy están incluidos en la lista del Patrimonio Mundial, ¿no? Entonces eso es realmente un honor para Argentina en general, ¿no? Y para cada una de las provincias en particular. Cristian, vos como guía de montaña y caminador de estas montañas, podemos decir que los incas, ya que estos caminos, entendemos, estuvieron hechos a más de 3.000 metros de altura, podemos decir que son los primeros andinistas de la región, ¿no? De toda Latinoamérica. Fueron verdaderos montañistas todos estos aborígenes. No solo de Latinoamérica, o sea, fueron los primeros montañistas del mundo, ¿no? Porque 300 años antes de que surja el montañismo como deporte, allá cuando se escala el Mont Blanc a fines de 1700, estamos hablando acá que ya en 1400 se estaban subiendo a 6.000 metros de altura, 6.700 metros, es decir, estamos hablando de gente que, si bien no era por deporte, no era por recreación, como hoy nosotros tomamos a esta actividad, pero en definitiva es, digamos, el hombre y la montaña. Y con todo lo que ello implica, hay que abrigarse, hay que cuidarse, hay que hidratarse, hay que aclimatarse, es decir, hay que cumplir con todos los requisitos, más allá de que la finalidad sea religiosa, espiritual, mística o deportiva. Es el hombre y la naturaleza, el hombre y la montaña. Entonces, esa conjunción hombre-montaña se dio acá 300 años antes de que surja el montañismo como deporte en Europa. Genial lo que estás comentando, al menos yo no lo tenía agendado. ¿Existió otra red de caminos en el mundo con estas características, a esta altura, con esta extensión, en esa época? Bueno, en cuanto a altura no, porque estos caminos, por ejemplo, el Niño de la Aconcagua hasta 5.300, perdón, ahí en el contrafuerte del sudeste del Aconcagua, a 5.300 llegó un camino. En el caso del Yuyayaco, que nosotros tenemos acá en Salta, tenemos caminos hasta los 6.739, es decir, hasta la cumbre de ese volcán, con lo cual se transforma en los sistemas viales más altos del planeta, en los enterratorios y sitios arqueológicos más altos del mundo, no hay más alto que esto. Ahora, en cuanto a extensión, normalmente ya los cronistas lo hicieron en el siglo XV y XVI, comparar con la gran vialidad romana, ¿no? Las calzadas romanas. Sin embargo, hay que aclarar de que las calzadas romanas llegaron a tener, se supone, cerca de 60 o 80 mil kilómetros, pero en 1000 años. Acá se llegó a tener 40 mil kilómetros en 100 años, ¿no? O sea, comparamos amplitud y tiempo, fue acá, digamos, mucho más rápido y efectivo y más impresionante, si se quiere, este tema con relación a las calzadas romanas. Tal cual. Cristian, te pedimos 2 minutos solamente, vamos a una tanda muy cortita, obligada que tenemos por el horario. Regresamos y unos minutos más y ya nos despedimos. Te pedimos, por favor, que nos esperes en línea. Fantástico. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Hecha radio. Hecha radio. Comienzo de espacio publicitario. 3, 2, 1. El domingo 17 de mayo, la universidad se pone en movimiento. Primera maratón de Damsu. Abierta para todo público. Podés caminar, trotar o correr. Inscripciones hasta el 15 de mayo con un alimento no perecedero. Y además de correr, ayudas a la Fundación Conin. Domingo 17 de mayo. Salimos a las 9 desde el comedor universitario. No te lo pierdas. Más información en www.damsu.uncuyo.edu.ar. Invita Radio Universidad. Si decidís tomar, hacelo responsablemente. El exceso de alcohol puede provocar vómitos, mareos, dolor de cabeza y aumentar el riesgo de enfermedades hepáticas, neurológicas y cardiológicas. Además, expone a situaciones de violencia y reduce el cuidado en las relaciones sexuales. Que nada te impida disfrutar de tu vida plenamente. Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Hazlo sonoro. Vení a la Biblioteca Central de la Uncuyo y sumate al voluntariado de lectura del Servicio de Accesibilidad. O llamá al 413-5203, de 9 a 14 horas. Vos decidís la inclusión. Hay diferentes maneras de entender el concepto noche. Ese que implica problemas cuando se nos viene. Ese horario del día que es su antónimo. Y claro, la noche de Radio Universidad. Las estrellas en el cielo. Acá abajo, la reflexión. En el aire libre. Fin de espacio publicitario. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Estamos hablando con Cristian Vitri, es licenciado en Antropología, con orientación en Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Salta. Estamos charlando acerca del Camino del Inca. Alejandro, tenías vos ahí una inquietud. Sí, a mí me quedó colgado para preguntarte, Cristian, el tema de los... Vos hablabas de que no cualquiera sube a 6.000 metros y que hay que estar preparado, que bueno, los incas fueron de los primeros que, por otros motivos que no fue diversión o deporte, llegaron hasta esas alturas. Mi duda concreta es si se tienen o si se conocen elementos que a ustedes les den indicios de que los incas realmente se preparaban para atacar una cumbre como la Aconcagua o similar de 6.000 y pico metros, si se equipaban de alguna manera, aunque sea en forma rústica, se protegían los pies, porque me imagino que el clima en esa época debe haber sido bastante más duro que ahora, ¿no? Sí, bueno, mirá, Alejandro, justo es un tema realmente interesante y apasionante también todo esto, ¿no? Porque durante años también es la misma pregunta que uno se hizo. Más que como arqueólogo, como ser humano, como montañista, como ciudadano claro. Común que sabe quizás las influencias del tiempo y se hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo subían con las ojotas, pie descalzo, con media? Y bueno, sí, efectivamente hay, digamos, algunos hallazgos arqueológicos que nos dan cuenta de los gorros que usaban, los ponchos, medias, sandalias, pero hay algo que es bien interesante y que ocurrió hace relativamente poco, un hallazgo arqueológico que hicimos nosotros en el Volcán de Allá con nuestras investigaciones, ¿sí? Y que justamente se trata del calzado de montaña que utilizaban los incas para acceder a estas alturas, ¿no? Hasta ahora en todos los Andes no se sabía, no se conocía, no se tenía noción de esto porque no se había producido el hallazgo, y esto, buenofue realmente un hallazgo fortuito y hermoso a la vez, en el sentido de que nos arrojó una gran cantidad de luz respecto a este tema puntual, ¿no? Que es los pies, justamente, ¿no? Y el calzado que encontramos en esta ocasión, en 2011, es un calzado de varias capas de lana, entre 6 y 8 capas de lana. Sí. Plegado, digamos, en sí mismo, un género plegado en 4, en 6, en 8, y de ahí armado como un escarpín, podríamos decir, ¿no? Es muy parecido a un escarpín, pero en definitiva tenés 8 o 10 capas de lana, de tela, digamos, de camélido, que protegen bastante bien los pies, ¿no? Hay que tener en cuenta además el acostumbramiento, es decir, uno ve en nuestros arrieros o la gente que está acostumbrada a andar en ojotas normalmente, tienen mayor resistencia al frío que uno que anda con media, zapatos, zapatillas y bueno, sumando eso y más con un poco de abrigo como lo dan estos tipos de calzados, realmente era más que suficiente para nuestro tipo de montañas que bueno, son bastante secas, ¿no? Que tienen nieve o hielo, pero básicamente planchones, no grandes glaciares, ¿no? Además ellos no subían por glaciares. Pero estos calzados, a su vez, tienen otro elemento que hemos logrado distinguir y que son también sumamente interesantes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, la estructura, o sea, la costura principal del calzado está hecho con cabello humano, es decir, cosida con cabello humano. ¿Y eso tiene alguna explicación técnica, si se quiere? La fibra del cabello humano es una fibra espectacular en el sentido de que es muy resistente a la torsión, a la tracción, tiene elasticidad, pero culturalmente no era muy utilizada para cuestiones domésticas, para cuestiones comunes. Pero sí era utilizada, por ejemplo, en fardos funerarios, en cuestiones rituales, ceremoniales. Claro. Entonces ahí ya nos hace abrir un poco los ojos respecto a ese tema. Y después hay otros elementos, por ejemplo, el hilo yoque, que se llama, que es un hilo torzado hacia la izquierda, que también se usa solo en contextos ceremoniales. ¿Y ustedes han hecho esos hallazgos en zonas de ceremoniales? puntualmente. Ceremonial, exactamente. Entonces, esto qué nos habla, que ustedes vieron de que en cualquier religión del mundo, cuando uno ingresa a un lugar sagrado, lo primero que se hace es descalzarse, ¿no? Es decir, entrar, sacarse los calzados y entrar a esos lugares sagrados. Hacer eso a 6.000, casi 7.000 metros de altura es imposible, o sea, se pierden los pies y no hay alternativa. Entonces, como compensación, digamos, a esa falta de respeto que podríamos decir, de tener que llegar calzado a un lugar tan sagrado, justamente tenían estos elementos de protección, ¿no? El hilo yoke, por ejemplo, se utiliza todavía en contextos acá en el noroeste argentino, donde es común la ceremonia de la Pachamama, la ofrenda a la tierra, sí. Y que los ancianos te ponen en la muñeca o en los tobillos el hilo yoke, y eso es para protegerte de los malos espíritus o de los espíritus en general que te pueden dañar, ¿no? Entonces, claro, hay todo un contexto calzados, mítico, digamos. Exactamente. Místico. Entonces, estos calzados, fíjate, están cosidos con cabello humano, que solamente se lo utilizaba para contextos funerarios y celebraciones religiosas y místicas, y también tiene ese hilo, ¿no? Entonces, estamos frente a un calzado que no es solamente un calzado que te está protegiendo en contra del frío, sino con connotaciones ceremoniales, místicas, que nos abren también toda una puerta para poder comprender el paso. Para poder entender cómo ellos se vinculaban con la montaña. Exactamente. Cristian, ¿cuándo estás llegando a la provincia de Mendoza y cuáles van a ser tus actividades? Si podemos verte en alguna charla pública o cómo es tu agenda, si se puede conocer. Sí, sí. Yo estoy llegando el día jueves 14 y el viernes 15 va a ser la conferencia pública ahí en el hermoso salón de Le Parc a las 19:30 aproximadamente. Entonces ahí va a ser la conferencia, que bueno, toda esta actividad, reitero, organizada por el Club Andinista Mendoza y la presidente, que es Patricia Garis, que es una máquina de trabajar. Sí, sí, sí, lo hemos notado nosotros. Sí. Nos ha llenado de información y siempre ha sido, ha cumplido con cada pedido que le hemos hecho nosotros, al menos de prensa. Tal cual. Así es. Así que bueno, esa es la actividad básicamente, ¿no? Poder compartir con amigos ahí en Mendoza, y dar esa conferencia, dar esa charla, y bueno, poder conversar de todos estos temas, ¿no? Que, como digo, como es mi actividad también, cabalga entre la arqueología o la historia, la ciencia y el deporte, ¿no? Y justamente en un contexto de club andinista, en una ciudad como Mendoza, que tiene ambas patas, digamos, muy bien posicionadas, tanto desde el punto de vista científico como fundamentalmente el punto de vista deportivo, con el Aconcagua y toda la actividad deportiva que se realiza en Mendoza. Bueno, yo creo que va a ser una jornada interesante y un intercambio lindo, ¿no? Entonces, están todos ya invitados para este jueves 19:30 en el espacio cultural Le Parc. Ale, ¿querías cerrar con algo especial? Un bocadito quería meter. Sí, tenemos favor. Un fiel oyente, amigo nuestro también, Daniel Arcos, que consulta si existe, está disponible un trazado del mapa del Camino del Inca, si hay algún mapa que esté publicado en la web, ¿cómo se puede buscar esta información? O si ustedes tienen algún sitio donde la gente pueda acudir para informarse un poco más, porque es un tema muy interesante. Sí, bueno, hay digamos en internet mapas muy generales. Nosotros venimos trabajando con el tema este de los caminos, pero a ver, todavía es como que no tenemos preparados para el turismo los caminos, ¿no? Entonces cada provincia está trabajando arduamente en tratar de conservarlos y de protegerlos y de prepararlos básicamente para que en el futuro, si es que las comunidades están de acuerdo, es decir, y las autoridades patrimoniales también, claro, en abrirlos al turismo, ¿no? Pero muchas de las sendas que uno transita por las montañas, muchas de ellas tienen una carga histórica, sido pisadas por los incas. Exactamente, entonces es cuestión de adentrarse un poco en las publicaciones, y todas tienen valor, ¿no? Igual que las montañas, muchas de ellas también fueron sacralizadas. Entonces yo creo que esto abre una perspectiva también para todos los montañistas y los guías, que le dan, digamos, un valor agregado al valor que ya de por sí tiene por la majestuosidad del paisaje y todo eso. Entonces meter un poco de esta la cuestión cultural y conservar estos lugares, y que una senda no es solamente una senda y que una montaña no es solamente una montaña, ¿no?, que tiene toda una historia por detrás, me parece muy interesante que lo veamos desde esa perspectiva y vivir los paisajes de otra manera, ¿no? Cristian, ha sido muy amable en atendernos por este tiempo, y ya está la invitación hecha para este jueves 19:30 en el Espacio Cultural Julio Leparc. Estaremos ahí, vamos a intentar estar y charlar en persona con vos, y gracias por toda esta información. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y bueno, a toda la audiencia. Muy amable. Bueno, muy amable, muchas gracias. Chao, hasta luego. Estuvimos hablando con Cristian Vitti, licenciado en Antropología, y es uno de los especialistas en la República Argentina vinculado a lo que es el Camino del Inca, que tiene un nombre en el idioma quechua, es el idioma inca. Debe ser. Conozco, sí, creo que sí. Bueno, es impronunciable, como se diría Camino del Inca, al menos para mi lengua, que ya se traba con el castellano, imagínense, tengo que hablar en quechua. No, usted necesita un tratamiento especial. Pero Cristian Vitti va a estar esta semana, va a estar el día jueves, 19:30, pasado en el mañana, Espacio Cultural Julio Leparc, y tiene una página web para todos aquellos que quieran informarse un poco más, es autor de varios libros también, es Cristian Vitti, Cristian con H, Cristian Vitti y Vitti con Y.com, cristianvitti.com, ahí van a encontrar toda la información de este montañista y arqueólogo. Muy interesante toda la información. Sí, la verdad que muy interesante, da gusto para seguir charlando, pero también recordamos que esto es radio y la radio tiene que tener buena música. Exacto, así que vamos a prender la máquina del tiempo, nos vamos al año 1978, vamos a escuchar un temita de Rainbow. Slippery and sly like a snake, with a delicate move, kind of shift. al vacío, radio. Qué entrada, ¿no? Qué entrada este bloque con Guns N' Roses de fondo. Seguimos en Salto al Vacío Radio, seguimos en la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Todos aquellos que quieren comunicarse con nosotros, solamente tenemos un canal de comunicación en condiciones en este momento, que es nuestro perfil en Facebook. Búsquenos como Salto al Vacío Radio y ahí nos encontrarán. Agradecemos a todos aquellos que nos están escribiendo. Algunos nos están pidiendo datos acerca de esta charla que tuvimos con Cristian Vitri, y recordamos que va a estar este jueves a las 19:30 en el espacio Le Parc, que esto es Mitre y Godoy Cruz. Carril Godoy Cruz de Guaymallén, donde estaba la antigua estación Belgrano. Exactamente, ahí lo van a ver. Digo, si no lo conocen, vayan por esa esquina que se van a encontrar con un edificio gigantesco y muy hermoso. Decíamos al principio de este programa que nos íbamos a dar un chapuzón. Un chapuzón en aguas frías y en marrones. Aguas turbulentas, en aguas blancas, como le llaman las personas que practican kayak, dicen que es kayak en aguas blancas, pero para saber más, y como siempre decimos, para eso tenemos que consultar a los que realmente saben, y tenemos al otro lado de la línea a Silvio Gurrieri, un kayakista mendocino. Buenas noches, Silvio. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, antes que nada, gracias por atendernos, gracias por tu tiempo. Antes de comenzar a hablar, habíamos adelantado un temita nosotros que queríamos charlar con vos. Hay mucho para hablar sobre kayak en Mendoza y alrededor del mundo. Queríamos hablar de la escuela de kayak que están llevando en Potrerillos, pero vamos al principio. Decinos, ¿qué es el kayak? No es lo que estamos acostumbrados a ver estos fines de semana, que son estos botes que vemos que se desembocan todos en el lago, ¿no? Es otro tipo de kayak el que practicás vos. Bueno, el kayak es el nombre genérico que se le da a una embarcación, que en la evolución de la actividad es una actividad que al inicio fue o ha sido de transporte, muy, muy relacionada a los esquimales, donde ellos desarrollaron grandes técnicas, pero básicamente es el nombre que se le da a una embarcación en general. Hay muchos tipos, lo que vemos en Mendoza hoy, la mayoría en las rutas, con todos los autos coloridos, son gente que está utilizando un tipo de embarcación que se le llama Sea-Ton Top. Es un tipo de embarcación que nos permite acercarnos con muy bajo riesgo hacia los ambientes naturales, como son los lagos fundamentalmente, pero no así para los ríos de montaña o con correntadas, ¿verdad? En algunos lugares se utiliza para trabajar, está bueno, y la característica principal que tiene es que es un modo relativamente simple y de baja dificultad para acercarse a la actividad de remar, que al fin y al cabo es lo importante, el remar. Y contanos qué es esta actividad de remar, qué sería. El kayak, como parte de las actividades del canotaje, utiliza una paleta, digamos, como medio de propulsión. A diferencia del remo clásico que aquí en Mendoza conocemos como el club regatas o en el parque, donde el remo está anclado a la embarcación. Todos los deportes de canotaje, como son el kayak, en este caso el rafting también, y otras especialidades, utilizan una paleta. El remo está suelto, lo tenemos con nuestros brazos, y esa es la diferencia fundamental. Ahora, también se le llama remo, ¿verdad? Sí, se le llama remo, es que es el nombre comúnmente conocido, ¿sí? Mi especialidad, y como la de mucha otra gente, es el kayakismo como especialidad, pero en rápido. Yo me formé como guía de rafting porque mi motivación era kayakear. Y en el momento que empecé, era el modo más fácil, el único modo que existía, era acercándose a las empresas de rafting en esos momentos. Y ahora nos podemos acercar de otras maneras. Digo, están empezando a aparecer escuelas y en tu caso estás llevando, junto con otras personas, adelante una, ¿no? Esa fue un poco la motivación de por qué la creación del club cuando lo hicimos. El Club Mendoza de Rafting y Kayak, que es el nombre que le hemos dado, lo formamos hace 4 años con un grupo de gente que la mayoría son guías de rafting, que nos formamos en Potrerillos, en el río Mendoza, y que con motivaciones personales, muchas relacionadas a la formación y otras a la vida social, nos juntamos y fuimos encarando juntos ahí un poco de las motivaciones individuales de este grupo, que es bastante grande. Hay mucha gente que sigue en la actividad, que trabaja, hay otra que se alejó por cuestiones de trabajo, pero sigue disfrutando del río, y esa es la gente que se siente a gusto en el club. ¿Y este club puede acercarse cualquier persona que tenga conocimientos o no? Si yo se me ocurre hacer kayak, me puedo contactar con ustedes y puedo comenzar a ir. ¿Hay clases, hay profesores o es un grupo de amigos que se acerca al río? ¿Cómo interactúan ustedes? Este año nosotros estamos empezando a desarrollar nuestro primer ciclo completo de escuela. Al ser un club que promueve un deporte tan específico, tan técnico, somos los conocedores, los que tenemos ese conocimiento y las ganas de compartirlo. Entonces desde el año pasado hemos creado la escuela deportiva del club. Así como cualquier club, en este caso el club de barrio, es un barrio muy bonito, que es el barrio de Potrerillo. Sí, mira vos. Entonces está destinado fundamentalmente a la gente de Potrerillo o a toda gente que se quiera acercar a la actividad. En muchos lugares del mundo se ha dado el caso donde comunidades pequeñas como la de Potrerillos, con el río tan cerca y una actividad comercial desarrollada de tantos años, ha modificado y ha creado o dejado huella en la comunidad. Y en este caso estamos tratando de contactar o de incluir a todos los chicos menores de 18 años en este proyecto. Muchos los conocemos desde que eran niños, porque muchos de nosotros ya hace casi 20 años estamos ahí en Potre formándonos, entonces los conocemos desde chiquitos. Y hoy nos da la chance de que se suman, quieren participar desde el punto de vista competitivo, que es la principal motivación en este proyecto, en este primer proyecto, que es de formar equipos de rafting de categorías junior y categorías senior que van a participar en el Campeonato Argentino de Rafting, que como sucede desde hace muchos años se desarrolla fundamentalmente en Cuyo, Mendoza, San Juan y unas fechas en Neuquén. Así que estamos con muchas ganas y es un objetivo que a los chicos les parece interesante y se han motivado muchísimo. ¿Cómo está conformado el mundo del kayak en la provincia de Mendoza? ¿Tenés idea más o menos cuántos son las personas que están cercanos a esta actividad? Hoy el número es muy grande. Gracias a muchos factores, ¿verdad? La actividad comercial, la actividad deportiva. Se están dando dos ambientes muy buenos hoy. Y uno fundamentalmente tiene que ver con la práctica del slalom, que es una de las disciplinas del kayakismo. Y es de las de aguas blancas, es la única que tiene carácter olímpico. Es la única olímpica. Hay otra disciplina del aguas blancas, que es el freestyle, con mucha participación en Cuyo, pero que no tiene nivel olímpico, no es un deporte de participación olímpica. Esto ha llevado que el slalom haya crecido muchísimo recientemente en la Argentina en los últimos años, y hoy Argentina tiene buenísimos deportistas a nivel internacional, tenemos excelentes atletas que realmente hacen las cosas muy bien. Y en Mendoza puedo decir que en el último Mundial Sub-23 Mendoza es fundamentalmente San Rafael, la Municipalidad de San Rafael, con un proyecto muy grande que llevan adelante, nutrió a la selección argentina con 6 palistas. Sí. ¿6 sanrafaelinos estuvieron? 6 sanrafaelinos formaban parte de la selección sub-23 argentina. Pues, obviamente ellos tienen ahí el río Atuel, que es un río que invita a navegarlo, ¿no? Es un río escuela que, gracias al aporte de la municipalidad, se pudieron llevar a cabo proyectos donde se pudieron mejorar, modificar las costas del río en una sección específica para crear las dificultades y los rápidos necesarios para que los atletas, en ese caso al inicio niños, empezaran con o tuvieran los obstáculos suficientemente seguros como para ir evolucionando. El río Atuel en esta sección, que es río abajo del dique de Valle Grande, tiene características ideales para la práctica y el aprendizaje. Silvio, Te pedimos un favor, si nos podés esperar en línea, son dos minutos, hacemos un corte obligado, una tanda obligada, y ya volvemos y cerramos con un par de preguntitas más y algunos temas que nos quieras agregar. Dale, buenísimo. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzado ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Transmite Radio Universidad. LRJ 403. La radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Centro de Información y Comunicación. UNCuyo. Centro Universitario. Mendoza. República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Fin de semana artístico en La Nave. El viernes 15 de mayo a las 21:30 horas abrimos la temporada de conciertos con la Orquesta Sinfónica de la UNCuyo bajo la dirección de su flamante director artístico, el maestro venezolano Rodolfo Saglimbeni. Y el sábado 16 de mayo a las 21 horas festejamos medio siglo de música con el Coro Universitario de Mendoza, con la presencia de las voces que marcaron tendencia en nuestros 50 años de vida. Nos encontramos en La Nave Universitaria, calle Massa sin número entre Avenida España y Mitre. Organiza Secretaría de Extensión Universitaria. Invita Radio Universidad. Noé, ¿qué vas a hacer a la siesta? ¿A qué hora? A las 2. No sé, ¿qué me propones? Porque tenemos que hacer un programa que se llama El Laboratorio. Ah, tenemos que hacer, no ciencia, ¿no? No sé qué va a ser, pero hay que hacerlo. ¿El laboratorio? Bueno. Juntemos cosas a ver qué sale. Experimentemos un poco. No tanto, porque podemos explotar. El que avisa no traiciona. El Laboratorio. Un programa hecho a prueba y error. Fin de espacio publicitario. Radio Universidad. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? ¿Por qué? Dejamos de lado la adrenalina y nos entregamos al diálogo. Salto al vacío, entrevistas. Y hablando de agua, estamos escuchando de fondo Humo sobre el Agua. Ni que lo hubiéramos elegido. Bueno, ese es nuestro... Es nuestro operador, que es un mago. Que está muy atento. Tiene el ojo, el oído atento, aparte de las... Un oído rockero, bien educado, además. Bien, ¿eh? Estamos con Silvio Gurrieri, kayakista local, y estamos charlando un poco acerca de la actividad, cómo se está desarrollando la provincia de Mendoza, cómo está creciendo. Silvio, si yo me acerco al kayak, ¿qué posibilidades, cuántas posibilidades tengo de romperme la cabeza en el río? ¿Qué tan peligroso es este deporte? ¿Asusta como se ve, como vemos en los videos? ¿O es algo que cualquier persona, joven, adulto, pueda acercarse y vivir para contarlo? Esa es una pregunta que por ahí muchos nos hacemos y muchas veces recibimos, y la verdad que todo tiene que ver con la selección del ambiente de iniciación adecuado. Si por ahí lo podemos comparar con el esquí, que es una forma por ahí un poco más conocida para los mendocinos, no vamos a esquiar de una a pistas difíciles, empezamos por lugares más fáciles. Claro, las pistas de escuela. En el río pasa lo mismo. Y es un deporte que, al tener el agua como lugar de juego, tiene un nivel de riesgo que otros deportes no lo tienen. Y es mejor, a nosotros nos gusta hablar de eso, de nivel de riesgo que de peligrosidad. Si el río nadie se mete, si nadie se acerca, no genera ningún peligro. somos nosotros seres humanos que decidimos acercarnos para vivir esas experiencias y jugar con ese riesgo, ¿verdad? Sí. En el aprendizaje, lo ideal o el modo de hacerlo es desde dificultades muy bajas, por eso se utilizan muchísimo los ríos de aguas muy tranquilas o los lagos, como en el caso de Potrerillo, para acercarse al calle. Se pasa mucho tiempo en niveles de dificultad muy, muy básicos para poder adquirir los conocimientos mínimos y necesarios de autonomía. Y lo bueno que es como el montañismo, que el río siempre está. No hay necesidad de apurarse en el aprendizaje. La sensación es muy buena, es una sensación muy linda. La gente que le gusta el agua, es un modo de vivir el agua muy particular. Cuando hablamos con otra gente, hablamos que en este deporte en particular, a diferencia de otros, la cancha se nos mueve y sí. La pelota también se mueve, entonces nosotros también nos movemos en esa cancha. Entonces como actividad lúdica y desafiante es muy rica. Todos sí. Pueden hacerlo, no hay límite de edad. No hay límite de edad para la tarea. Bueno, estamos a tiempo. Estamos Alejandro. A tiempo, sí. Sí. Unos kilos de más, pero podríamos. ¿Se hunde por sobrepeso el kayak? ¿Cómo? Se hunde por sobrepeso el kayak. Lo bueno que la industria ha ayudado a que todos los kayakistas puedan ir al agua. Hay kayak chiquitos y hay kayak gigantes. Claro, está qué muy buena bien. Respuesta. Todos, qué educado que Silvio. Silvio, contanos un poco de la indumentaria, de todo el equipo que necesitamos para meternos al río, y más allá de la seguridad es también no morir en el intento de frío, porque las aguas de los ríos mendocinos son de deshielo, ¿no? Son aguas muy frías. Sí. ¿Qué equipo es el con el que te sumergís? Tenemos esa dificultad pequeña acá en Mendoza, pero hay otros lugares en el mundo donde hace mucho más frío que acá y la gente igual se mete. Tiene que ver con el equipo, exactamente. Mientras más posibilidades tengamos de acceder al equipo de mayor tecnología, más tiempo vamos a poder pasar o más tiempo del año vamos a poder remar, ¿verdad? En cuanto a la seguridad, siempre que entramos al agua es chaleco y casco, eso es básico y fundamental. El casco no porque nos vayamos a golpear con piedras mientras estemos en el kayak, sino más que nada tiene que ver con, es un espacio natural, entonces caminamos de ingreso al río, caminamos en ambientes que no están pavimentados. Entonces tiene que ver con eso, la flotabilidad, porque si estamos en el agua, nuestro cuerpo, a pesar de que flota, que tiene un menor peso mientras estamos sumergidos, el agua se mueve y tiene una fuerza diferente que en una piscina, y obviamente necesitamos mantenernos en la superficie. Luego vamos a utilizar equipamiento técnico, térmico, que nos permite estar protegidos. Y ahí va a depender cuánto tiempo al año rememos. Si mucho de ese material no lo podemos tener, bueno, remaremos menos que cuando las condiciones del clima así lo permitan. Hoy por hoy, Argentina tiene productores, tiene fabricantes de material y es posible acceder a prácticamente todos los materiales necesarios para empezar con fabricación nacional. Eso es un kayak, eso es una pollera de neopren que cubre el hueco ese por donde nosotros nos metemos dentro del kayak, que esa es la diferencia fundamental con lo que hablábamos al principio. En los kayaks que vemos ahora, los Seaton Top, no me meto adentro de nada, me siento arriba de esa embarcación. Entonces desde la seguridad hay un concepto muy, muy importante, que es que si no doy vuelta no estoy adentro de nada. En cambio en los kayaks que usamos nosotros, sí estamos dentro de esta embarcación y para lograr esa autonomía necesitamos dominar una habilidad específica, una maniobra específica. Luego, la ropa técnica, se utilizan chaquetas secas, que le llamamos, que es como si fuera una campera de montaña, pero que es cerrada en el cuello y en los puños con unos conos de látex. Ese es el modelo. Luego, un chaleco salvavidas, como hablábamos, remo, zapatillas, buenas zapatillas, porque a pesar de que voy a estar dentro del kayak, entro y salgo por zona rocosa, entonces siempre hay que estar bien preparado. En nuestro club, nosotros lo que proponemos o lo que hemos buscado es que todo ese material que al inicio es costoso no sea un limitante a la hora de aprender. Entonces, que la motivación sea el factor de empuje que los lleve a la gente a querer participar de este tipo de clubes. Que en nuestro caso, somos el primer club de aguas blancas que hay en Mendoza. Hay otras asociaciones que se dedican al rafting o al kayak, pero como club o célula pequeñita así como club de barrio, bueno, somos el primer club de aguas blancas acá en Mendoza. Silvio, ¿cómo pueden ubicarlos a ustedes? ¿Cómo los encuentran? ¿Tienen una página web? ¿Tienen un perfil de Facebook? ¿Cómo se pueden contactar con ustedes? Nosotros estamos físicamente en Potreritos, pero como somos muy pequeños, estamos recién empezando, tenemos un depósito en la propiedad de uno de los chicos, pero básicamente nos manejamos a través de Facebook. Hay un perfil de Facebook del club, una página, que es Club Mendoza de Rafting y Kayak, y ahí nosotros publicamos periódicamente todas nuestras actividades. Tienen que ver con algunas actividades sociales, por ejemplo, una vez al año hacemos una actividad para niños y familias en Tunuyán, en el río Tunuyán, navegando una sección muy fácil. Uh-huh. Hacemos cursos de formación donde, en mi caso, junto con Mario Mateo, que somos instructores de rafting, en mi caso también soy instructor de kayak, formamos y certificamos a guías locales que quieren certificar a nivel internacional. Todo ese tipo de eventos nosotros lo hacemos a través del club y son publicitados a través de esta página en Facebook del club. Silvio, muchas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir en el transcurso de nuestro ciclo consultándote. Hay mucho para hablar de kayak y hay mucho para hablar sobre las sobre tu experiencia en este deporte. La verdad que es muy rica, tenés experiencia no solo en Mendoza, sino también en Argentina, y has estado guiando y trabajando en distintas partes del mundo, así que en otro momento vamos a tener esas charlas y vamos a hablar un poquito desde tu lado. Te vamos a pedir que nos cuentes algunas cuestiones más técnicas de los ríos, de los lugares y de los desafíos que has encontrado. Silvio, muchas gracias por estos minutos. Ha sido un placer y con mucho gusto voy a atender el teléfono y charlar de los ríos. Bueno, un abrazo grande. Muchas abrazo, gracias. Buenas noches. Estuvimos charlando con Silvio Burrieri, kayakista local, como recién les comentaba. Bueno, es una persona que está dedicada a este deporte y se ha desarrollado en la provincia de Mendoza, pero ha saltado y ha podido trabajar y dar conocer otros países gracias a esta actividad. Club Mendoza de Rafting y Kayak. Club Mendoza de Rafting y Kayak es el perfil que tienen en Facebook. Ahí los pueden encontrar. Bueno, es una especie de club de barrio, pero en lugar de ir a la cancha de baldosa, van a la cancha de agua. A la cancha de agua, que además se mueve. Aparte se mueve, no es complicado. Complicado el asunto. Y no solo eso, sino que además van en polleras, por lo que alcancé a escuchar. Sí, por lo que alcanzaste a escuchar, usted que no sabe. Creo que fue lo único que me quedó de toda esta conversación que escuchamos. Bueno, en fin, vamos a la música. Vamos a la música. Enseguida. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered around and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. The Lord knows he was. Yes, he was. Preacher man, the only Salto al vacío, radio. Seguimos en el aire, según indica. Estamos en el aire, según indica el cartel de letras blancas y fondo rojo que está en el estudio de la radio de la Universidad Nacional de Cuyo. Seguimos en Salto al Vacío Radio. Seguimos en este programa que te va a intentar informar acerca de deportes extremos y turismo activo, turismo aventura. Estuvimos charlando al principio de este programa con un arqueólogo salteño, donde hablábamos acerca del Camino del Inca. Recién cortábamos con Silvio Gurrieri, donde nos dábamos un chapuzón en las aguas blancas de Mendoza y hablábamos de kayak. Y en este momento, en segundos más, vamos a estar hablando con Romina Cutrera. Ella es la coordinadora de Turismo Aventura, de Aventura del Ministerio de Turismo de la provincia de Mendoza, para que nos cuente acerca de un producto muy especial que son rutas de aventura. Romina, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, y muchas gracias por tu tiempo, gracias por a esta hora de la noche esperarnos y poder estar charlando con nosotros. La noche es joven, dicen algunos todavía. Muy bien, sí. Entonces, vamos a charlar un rato acerca de lo que es el turismo aventura. Y hay un producto muy importante que han lanzado hace poco desde el gobierno de Mendoza, el Ministerio de Turismo, que es Rutas de Aventura. Si nos puedes contar un poco de eso. Sí, tal cual. Ya dada para la data del año pasado, se lanzó el producto de las Rutas de la Aventura, que es el último gran producto desarrollado por el Ministerio de Turismo después de Rutas Gastronómicas. Este trabajo llevó exactamente 2 años de mucho esfuerzo desde el territorio, junto a los municipios y a los prestadores inscriptos en la provincia, que brindan la prestación de los servicios justamente de la aventura. Para poderlo conformar, se tomó hincapié en todos los íconos naturales que teníamos y logramos conformar 21 experiencias. Las rutas de la aventura están emanadas en 21 experiencias. Así fue como en su momento, hace 2 años atrás, el ministro Espina nos dijo: generemos un producto más para la provincia, podamos reordenar un poquito su estructura de ley, el acompañamiento de las ordenanzas municipales y demás. Y bueno, y así fue, ¿no? Queda mucho trabajo todavía por hacer, pero tenemos ya el nacimiento de él desde el año pasado y estamos trabajándolo en conjunto, ¿no? Es interesante, Romina, el concepto que están utilizando, el de experiencia, ¿no? Esto es porque hay vivencias del turista en contacto con la naturaleza. ¿Así lo han pensado desde ese lugar? Sí, 100%. Yo creo que hoy por hoy hay una tendencia muy marcada que el turista, cualquiera sea de los productos que quiera tomar, del destino que elija, están basados en la experiencia. Por eso las rutas de la aventura, que son 21, están basadas netamente en la experiencia de la persona que quiera realizarla. Lo bueno es que está apuntado, como así lo visualiza la gente de los prestadores de servicio de turismo, es que cualquier persona pueda realmente realizarla. Así que está, como vos decías, apuntado justamente a la experiencia. Recién teníamos un comentario en nuestra página de Facebook donde nos preguntaban acerca de algún trayecto que se podría hacer por la Ruta 3 y demás. ¿Entre estas experiencias hay algo que se pueda hacer en esa zona? 100%. 100%. Bueno, justamente la Ruta 13 tiene la experiencia de overlanding, avistaje de aves, entre otras también. Las rutas de la aventura, si ustedes pueden enfocalizarse, la información está toda volcada, tanto regionalmente como departamentalmente, con los prestadores cada uno ubicados, en la página del CITIC, que se lanzó ahora el 27 de abril pasado, que es un sistema de información de calidad turística en donde tenés puesto todo el escenario de todas las rutas, tanto gastronómicas como de aventura, como la fiesta de la vendimia y demás. Ahí está toda la información, todos los prestadores inscriptos, tanto en cada departamento municipal, como también en el Ministerio de Turismo, que es el último eslabón para poder habilitar la comercialización y demás. Ahí está absolutamente todas las actividades que se puedan hacer, con sus nombres, con sus experiencias, cómo están asociadas y demás. Así que es cuestión de que ingresen a www.mendoza.tour.ar y ahí van a tener absolutamente toda la información. El lugar, los prestadores, cómo llegar, el alojamiento, cómo está asociado a las rutas gastronómicas también, para aquellos que estén interesados no solamente en ser aventureros, sino que también se aventuren al paladar de lo que tiene nuestra provincia. Ustedes, al menos en esta gestión, se ha comenzado a ordenar todo lo que es el turismo aventura, al menos ordenar en lo que es en lo conceptual, como bien venís diciendo, en 21 experiencias, bajo conceptos. ¿Cómo encontraron ustedes al sector o a todo este ámbito al momento de arribar a la gestión y qué es lo que tenían que ordenar, mejorar, aportar? ¿Qué fue lo que ustedes sumaron? Yo creo que es muy bueno esta definición que vos diste, ¿no? El ordenamiento. Creo que a la hora de poder diseñar una ruta, en este caso de las aventuras, sí, sinceramente hay que poner en la mesa un ordenamiento territorial y que el prestador pueda sentirse acompañado y entender cuáles son las necesidades de cada sector. Por eso digo que Mendoza está en una ruta, sí, justamente de crecimiento bastante amplio, y que lo que nos encontramos con la gestión es que los productos estaban, que necesitaban tener identidad, que necesitaban tener un paraguas de poder ser contemplado como provincia, ¿no? Como destino, Mendoza. Mendoza no es uno u otro departamento, Mendoza son los 18 departamentos. Entonces, desde la gestión del Ministerio de Turismo, de la mano del ministro Espina, lo que hicimos fue justamente bajar al territorio, escuchar a los prestadores, entender, vivenciar, caminar con ellos, cuáles eran las experiencias que comercializaban, cuáles eran las necesidades, esta necesidad no solo de infraestructura, sino también de promoción para ellos, ¿no? Desde este esfuerzo que ellos hacen todos los días desde sus pequeñas, medianas empresas para poder posicionar al destino de Mendoza como único, como una experiencia irrelevante en el sentido de que muchas personas no lo conocen, hasta propiamente las mismas personas de Mendoza. Por eso creo que este desarrollo no solo apunta a una comercialización internacional, sino también nacional y provincial. Así que nos encontramos con esto, bajamos al territorio, nos juntamos con los prestadores, con los municipios, que son los que están todo el tiempo con ellos, y consensuamos en una mesa redonda entre todos cuáles eran los nombres de las experiencias, cuáles eran los destinos, cuáles eran los prestadores inscriptos, si había algún prestador que no los tuviese, cuál era su necesidad, acercarle la solución. Y bueno, y así, ¿no? Este trabajo de día a día que se planteó hace ya 2 años atrás y que hoy podemos ponerlo a la luz con un montón de prestadores que están inscriptos y trabajan arduamente por el destino de Mendoza. Romina, ¿cuál es la, si podemos hablar de alguna característica o de algún, sí, alguna característica del turista que se acerca a Mendoza y se acerca a la aventura a vivir estas experiencias? ¿Son más jóvenes? ¿Son extranjeros? ¿Alguna familia se animan? ¿Cuál es la, qué tipo es el, de persona es este turista? Mira, la particularidad de este crecimiento mundial, de conocer, uh-huh, de sentarse en esta sensación de querer experimentar algo nuevo, es que el rango de personas o los nichos de personas realmente van creciendo. En una primera medida, por supuesto que la gente joven y el deportista, dado lo que es la palabra aventura, son los que consumen de forma inmediata. Lo bueno de generar este producto es que uno acerca la posibilidad de sacar este estigma, ¿no? De decir, bueno, aventura en Mendoza y es solo para un determinado nicho o una persona determinada, una elite determinado, ¿no? Valga la redundancia. Sí. Bueno, la presentación de las rutas de la aventura, justamente lo que apunta y lo que se ha ido teniendo en conocimiento, es que le permite saber al turista de que puede realizar lo que quiera desde el lugar que quiera. Entonces uno dice, bueno, a ver, un ejemplo, Aconcagua solo van los deportistas de élite, los que quieren hacer cumbre del Coloso de América, error, porque dentro de Aconcagua tenemos avistaje de aves, tenemos senderismo en la Laguna de Horcones, que cualquier persona, hasta un niño de a partir de 3 años en adelante, puede recorrerlo, dada la altura, ¿no? Exacto. Entonces, esto, vamos rompiendo con esto que nos conforma Mendoza. Mendoza es una ciudad que se caracteriza por tener altura, por ser bastante, ¿qué sería decirte? Solo para algunas personas, no sí, todas, rápido, sí, sí, sí. No todos pueden hacer. Nosotros hace 2 años atrás hicimos el Congreso Nacional de Turismo Aventura y en ellos tuvimos un segmento en el que estaba direccionado a personas con capacidades diferentes. Y tuvimos, después de 2 días arduos de congreso y de muchas exposiciones muy interesantes para el crecimiento del sector, las experiencias de aventura. En esas experiencias de aventura vivimos rafting. Rafting lo hicieron personas con capacidades diferentes. La gente del territorio que está inscrita, que es profesional, está capacitada para todas estas cosas. Entonces creo que ahí empieza a romperse el molde, ¿no? De lo que a uno lo tilda, de lo que un destino está tildado de una forma determinada solo para determinadas personas. Mendoza es aventura todo el año, porque los prestadores, porque el territorio, porque el gobierno, porque el Ministerio de Turismo, así lo cree, así trabaja y así fue visitándolo, experimentándolo para poder poner en valor hoy las rutas de la aventura. Mendoza es aventura todo el año y para ello tenemos una diversidad de actividades y de lugares. Eso es lo maravilloso. Sí, eso es lo maravilloso. Es verdad, digo, uno puede subir a Aconcagua o ir a Vallecitos y hacer un cerro de 6.000 metros, pero también en Vallecitos podés transitar y hacer caminatas muy placenteras y podés ir acompañado de tu familia, así que... Totalmente, de hecho también hay mucho turismo estudiantil, hay muchas escuelas que van a Vallecitos, por ejemplo, para poder experimentar el acercamiento a la naturaleza, el compartir con otro compañero, la vivencia de desde la supervivencia sin tener que ser a 6.000 metros, digo. Exacto. Hay que realmente empezar a cambiar la plataforma del cerebro de cada uno y entender que realmente todos, desde el lugar que cada uno puede, sí puede acercarse al destino que le gustaría conocer sin tener que ser, Superman, no es necesario. Sí, un deportista de élite. Tiene una diversidad de atractivos turísticos naturales y hay un montón de prestadores sumamente profesionales que pueden brindarte esa experiencia. Por eso ahí vas, ¿no? La plataforma de esto es la experiencia y está estudiado de esta forma. Recordanos, Romina, por último, ¿cuál es la dirección web en la cual podemos investigar acerca de esas experiencias y saber quiénes son los prestadores que están autorizados y que en forma responsable pueden prestar los servicios? ¿Cuál es la web? La web sería www.mendoza.tour.ar. Bueno, ahí ya está. Encontrar toda la información. Ahí la vamos a cargar a nuestro perfil de Facebook y seguramente la promoción del turismo aventura a partir de esta carga va a cambiar, Romina. Genial. Vas a tener tres visitas más. Quieren hacer una de las 21 experiencias como para vivenciarlo desde el lugar periodístico que ustedes. Y ya estamos anotados. Están completamente invitados. Y los prestadores, por supuesto, van a estar más que agraciados de poder recibirlos y nada, poner en valor, en vivencia propia de lo que estamos hablando, que es un turismo responsable, con prestadores responsables, con un destino que tiene una diversidad única. Romina, muchas gracias por tu tiempo. Volveremos seguramente a llamarte en el transcurso de nuestro ciclo y felicitaciones por el trabajo. Bueno, muchísimas gracias igualmente a ustedes. Fue Romina Cutrera, coordinadora de Turismo Aventura del Ministerio de Turismo de la provincia de Mendoza, hablando de rutas de la aventura. 21 experiencias nos contaba, distribuidas en toda la provincia, para todos los gustos, para todas las edades, para todas las características nuestras. Muy interesante, recién mientras hablabas. Lo más interesante fue que nos invitó a hacer alguna de las experiencias. Sí, ingresemos ya a Mendoza Tour, mendoza.tour.ar. Y elijamos la experiencia. Sí, ahí está muy buena la página. Recién estuve chusmeando un poquito. Muy bien. Muy interesante. Hay unos recorridos en bardas blancas. En fin, la Laguna del Potrero Escondido, que está dando mucho que hablar. Vamos sí, a tener sí, que vamos, ir a visitar. Vamos a tener que ir. Sí, vamos a tener que ir. Ya está. Así que bueno, siendo las 23:29 horas. Nos vamos. Nos vamos a una tanda institucional y volvemos en un ratito. Para llegar a la meta necesitamos de pies, manos, uñas y dientes. Pero alcanzados ciertos límites, se llega solo con la cabeza. Mensana, incorpore sano. Radio Universidad 96.5. Comienzo de espacio publicitario. Llegó 4G de Movistar a Mendoza para que puedas vivir todo en tiempo real. Porque vas a tener la velocidad que querés para usar aplicaciones online, subir contenidos a tus redes sociales o ver al instante videos en la web. Vení a probar la demo 4G a Garibaldi 70. 4G. Podés en tiempo real. Movistar. Más información en movistar.com.ar/4GLTE. Si decidiste tener hijos, recordá que es bueno para tu salud y la de tu bebé espaciar los embarazos. Ahora podés informarte y recibir el método anticonceptivo que más te convenga en hospitales y centros de salud. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Pasión por la vida. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación. Y aquí, muy cerca, suena El Jardín de los Presentes. Una mirada profunda al rock argentino de la época dorada. Lo mejor del rock nacional clásico en la radio. Los jueves, a partir de las 22, El Jardín de los Presentes está en Universidad. Fin de espacio publicitario. Transmite LRJ 403, Radio Universidad 96.5, SICUNC, Centro Universitario Mendoza, República Argentina. Salto al vacío. Salto al vacío. Adrenalina. Hecha radio. Con el rock and roll al hombro, mandamos un fuerte abrazo a Elviro Onofri, a Hugo Baldin, a Daniel Arcos, a Fernando Guevara, a un gomía del barrio, a Néstor Romera. A Néstor Romera y a tantos más que nos están dando, nos están escuchando, nos están dando su... ¿Cómo era? ¿Su like? Su like. Su like. Su me gustan y se van a dormir. No creo. Y nos dejan contentos con tan poco. ¿Sí? Somos tan fáciles. Somos tan fáciles. Agradecemos a todos los que nos están escuchando. Nicolás Sotelo, que recién nos preguntaba acerca de un temita ahí de Christian Vitri. Le decíamos que el jueves a las 19:30 va a estar en el espacio Le Parc. Bueno, a todos, muchas gracias. La verdad que nos reconforta estar a esta hora, un día martes, hablando de estos temas, porque básicamente lo hacemos por ustedes. Oh, qué sentimental te has puesto hoy. Debe ser la edad. Sí, señor. La edad de oro. Hace poquito nos escribió Angélica Romero, otra oyente, que bueno, nos consultaba acerca de la Ruta 13, si conocemos, si hay alguien que puede arrimarlos un poco la primera etapa del recorrido, porque quieren ir caminando, hacer una travesía, una caminata a través de la Ruta 13 hasta llegar a Uspallata. Nosotros no tenemos esa información precisa, pero bueno, recién acabamos de entrevistar a alguien que nos cuenta que hay una fuente de información muy valiosa al respecto. Así que, Angélica, te invitamos a que visites la web de mendoza.tour.ar y encuentres allí los prestadores que te pueden brindar ese tipo de servicio, porque realmente a esta altura los acontecimientos es muy probable que existan. ¿La Ruta 13 es un sendero para hacerlo, un lugar para conocerlo, que requiere de vehículos 4x4 para ingresar? Es una ruta bastante complicada, solamente puede hacerse en ese tipo de vehículos. Y después los senderos, bueno, hay mucho para caminar. La ruta misma es un sendero. Son como 40 y pico de kilómetros, si mal no recuerdo, de distancia hasta llegar a la Villa de Uspallata, atravesando toda la precordillera. Se pasa por el pie de cerros emblemáticos de la precordillera, como el Chimenea, el Pelado, su cerro, sí, compañero. Sí, yo digo, no va a ser ese chiste fácil, pero lo hice. Lo hice. Y bueno, en fin, es un lugar excelente. Hay una lagunita que se llama la Laguna del Cangrejo, está metida en el medio. ¿Verdad? Espectacular, así que sí, la verdad que es una travesía que vale la pena hacerla. Nuevamente te recuerdo que visites la página de mendoza.tour.ar como punto de partida. Seguramente ahí vas a poder encontrar prestadores que te lleven, que te hagan pasar la primera parte de la ruta, que son unos caracoles bastante duros, que esa es la parte que requiere 4x4, hasta el puesto Casa de Piedra. Y bueno, a partir de allí seguramente podrás seguir caminando, disfrutando de la precordillera, que es espectacular, sobre todo en esta época del año. Vamos a pasar a la sección que hemos denominado como tecnología y aventura, tecnología y equipamiento, tecnología y, bueno, lo que venga. Tecnología y lo que venga. Vamos al separador de rigor. Al espíritu de aventura le sumamos satélites, agujas, chips, procesadores, información y datos. Muchos datos. El tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Muy bien, vamos a hablar un poquito de tecnología, ¿le parece? Sí, ilumíname. Te voy a iluminar un poquito. ¿Quién no ha necesitado alguna vez una linterna cuando hemos andado haciendo cosas por afuera? Con pilas, en especial. Con pilas, sí, por supuesto. Bueno, ya hablamos de energía en su momento. Creo que vamos a tener que hacer en algún momento un resumen de todas las cosas que hemos ido charlando y ponerlas un poco en orden. Tarea para la casa. Hoy vamos a hablar de linternas de iluminación LED. Básicamente, como es siempre nuestra intención, orientar un poco en la compra, en lo que se necesita, a lo que tenemos que prestarle atención para no comprar un cacharro. Básicamente. O sea, que la linterna de tres elementos, pila grande, no me sirve si quiero hacer montaña. A ver, sí. Montaña. Yo no sé si siguen viniendo, si se siguen fabricando. Hoy en día la clásica linterna plateada, ¿se acuerdan de la linterna plateada? Sí. Everready, que pesaba 50 kilos, que tenía 4 pilas en línea. Bueno, eso medio que ya está pasando a la historia. Porque eso usaba un foquito en una lámpara incandescente, que para producir luz tenía que consumir energía a través de un filamento y ese filamento liberaba luz y calor. Obviamente ese calor, ese exceso de luz y calor que genera el foquito producía un consumo elevado, entonces el gran inconveniente que siempre tuvieron las linternas es que las pilas duraban poco. O era poco predecible el tiempo que iban a durar las pilas. Bueno, hace no mucho se han empezado a adoptar en los LEDs como elemento que ilumina, y eso es una adquisición reciente del mundo de la iluminación. Se está usando incluso para luminarias de la calle, para luminarias de la casa. Y bueno, básicamente el elemento clave acá es el LED, que reemplazaría la lámpara incandescente y que desde los orígenes del LED fue relegado a ser usado en indicadores luminosos de elementos electrónicos, tableros, consolas. El uso que siempre se conoció de los LEDs, hasta que bueno, se descubrió que el LED, que es un diodo que emite luz, podía ser usado, si se armaban pequeños arreglos o conjuntos de LEDs, como elemento que ilumina, elemento de iluminación en realidad, como luminaria. Básicamente el LED tiene dos grandes propiedades. Una de ellas es que tiene una vida útil muy larga. En realidad serían tres propiedades. La vida útil es muy larga, tiene una muy buena vida útil, partiendo de la base de que es difícil quemar un LED, salvo que le alteres la polaridad, o sea que conectes al revés el paso de la energía, prácticamente imposible quemar un LED si está bien alimentado y con la polaridad correcta. No se gastan, liberan poco calor, esa es la otra gran ventaja. Y la gran y más importante ventaja es que consumen poca energía, muy poca energía. Entonces, bueno, la sumatoria es muy buena. La luz que te puede emitir un LED, si bien hay LEDs que son muy potentes, es relativamente baja. Entonces, para poder armar una linterna que te sirva para hacer actividades como las que nos gustan a nosotros, tienen que ser un conjunto de LEDs. Por otro lado, bueno, el tema de las linternas, y acá viene ya un poco la orientación hacia la adquisición de una linterna, o de última, si ya tenés una linterna, para comprender qué es lo que tenés. Hoy por hoy las linternas ya no se miden más en watts. Hasta hace no mucho las lámparas, no sé si te acordarás, David, pero bueno, sí. Un foco, siempre se habla de un foco de 100 watts, un foco de 50 watts. Bueno, los LEDs, hoy por hoy, como consumen tan poquito, la unidad de potencia no es una unidad que realmente te dé un parámetro de cuánto va a iluminar, entonces se usa el lumen. Que el lumen es la unidad de medida de la luz, de la iluminación, del poder lumínico de algo. Entonces se habla de X lúmenes. Si yo quiero iluminar la carpa. Si usted quiere iluminar la carpa, ¿cuántos lúmenes necesito? Calculo que unos 20 lúmenes va a andar. Ando bien. Sí, entonces, deme una linterna de 20 lúmenes. 20 lúmenes. ¿Cuál es el truco acá? Anda bien. El lumen, para que te hagas una idea, para poder hacerlo tangible, imagínate una vela, la velita de la torta de cumpleaños, sí. No el cañón de chispas ese que le sí. ponen, no, la velita. Sí. Bueno, una velita, imagínese la luz que emite una velita, esa velita puesta en un espacio de más o menos unos 30 centímetros de diámetro, perdón, de radio, sí. O sea, unos 60 centímetros de diámetro. La superficie, la cantidad de luz que una velita ilumina en esa superficie, eso equivale a un lumen. Mire usted. ¿La cara de asombro? Sí. Equivale a un lumen sí. también. O sea que con una velita iluminando a su alrededor 30 centímetros es un lumen. Para que te hagas una idea más o menos a qué equivale. Si no, bueno, lo que también la otra analogía que es muy útil es decir, bueno, una lámpara de 100 watts o una lámpara, suponte, de bajo consumo, que equivalga a una lámpara incandescente de 100 watts, ilumina 1000 lúmenes. Lúmenes. Bueno, el plural de lúmenes, se entiende. Así que ya sabes, si vos querés saber cuántos lúmenes, puedes hacer una cuentita rápida. 100 lúmenes son un foquito de 10 watts. Y ahí más o menos tenés la relación. Después, bueno, ya para el momento de elegir las linternas, básicamente tenemos que nosotros necesariamente por la actividad deportiva tenemos que tener en cuenta el diseño de la linterna y la marca, más que nada por justamente los diseños que las marcas adoptan. Hoy por hoy la que manda en el mercado es una marca que se llama Petzl, sí. Que son muy buenas y hay dos o tres modelitos muy interesantes. Hay uno que es de 60 lúmenes. Ahora que ya sabemos lo que son los lúmenes, nos podemos dar cuenta para qué sirve. Esa linterna, que es el modelo Tikina, se consigue acá en nuestro mercado, porque eso es lo otro que a nosotros nos interesa transmitir, ¿no? Que cosas que se consigan acá, que usted pueda salir corriendo a comprarse una linterna de estas. Las Petzl se consiguen y son buenas. Estas están bien hechas y tienen dos modalidades de uso. Por ejemplo, tienen una posición, vos apretás una vez el botoncito y se ilumina, arranca con 20 lúmenes, y si apretás de nuevo se va a 40 o 30 y 60. Bueno, normalmente vienen con esa modalidad dual. Esto te sirve para ahorrar batería. Hay, por ejemplo, la Tikina, que es de 60 lúmenes, en su modo de ahorro en 20 lúmenes te puede llegar a durar 190 horas las pilas. 190 horas. Unas pilas buenas, ¿no? Entonces, es un tema que está bueno porque te despreocupás de las pilas. O sea, no tenés que andar acarreando un juego de pilas extra para... Y todo redunda en que tenés menos peso. Un dato, bueno, que no tiene que ver con lo técnico, pero todos aquellos que, al menos nosotros en forma aficionada, que nos acercamos a la montaña y hacemos caminatas a veces de más de una jornada, o de una jornada incluso... No hay que olvidar de llevar nuestra linterna. nunca, digo, por más que programemos una salida de mediodía, de 4 horas, 5 horas, si vamos a internarnos a una zona montañosa, es conveniente llevar siempre nuestra linterna, cargarla en los bolsillos de la mochila, porque podemos tener cualquier demora. Un accidente, estamos ayudando a alguien, extraviamos el camino. Las linternas siempre tienen que estar a mano y acompañarnos en todo momento. En algún momento vamos a charlar con algunos amigos para que nos cuenten cuál es el equipamiento que sí o sí no debe faltar en la mochila del caminante, del montañero y demás. Exacto, sin duda, tenés toda la razón, David, la linterna no puede faltar, incluso en una salida por el día, porque uno nunca sabe qué te puede pasar si de repente pifiaste el camino y tenés que buscarlo, se te hace de noche. Bueno, que encontrar el camino, por lo menos terreno firme donde pisar, no sea un problema más. Sí, tal cual. Así que bueno, vamos a ir redondeando ya. Las linternas, hay unos modelitos de linterna que están muy buenos, que son duales. ¿Tenés precios más o menos? Sí, ¿cuánto? No son baratas. No hay nada barato en montaña, ¿no? No hay nada barato en montaña o cualquier deporte. Cualquier deporte en general. Estas linternas, la Petzl Tikina, que es la más económica de Petzl, cuesta alrededor de 500 pesos. Es una linterna que tiene dos LEDs. No se asusten si ven dos LEDs, porque ustedes a lo mejor van al supermercado y van a encontrar linternas de marca genérica. Vos me dijiste que eran dos velas. Yo me estoy imaginando la luz, claro, de dos velas. Con dos LEDs, pero son 60 velas. O sea, hágase de cuenta cierto, que cumple 60 años, está y bien. Se puso una torta en la cabeza. Sí. Eso es lo que va a ir iluminando con una... La torta con 60 velas. Claro. 60 velas en el casco, así. Sí. Y va iluminando su camino. Bueno, nada más que esto lo hace con dos LEDs. Y una superficie reflectiva muy bien diseñada, y tres pilitas atrás, y lleva tres y no dos por una cuestión de voltaje. Se ve que, bueno, para lograr la tensión correcta para que los LEDs funcionen bien, tiene que llevar tres pilitas. Estas linternitas son resistentes al agua, así que si se te cae el agua, no se te arruina la linterna. Una vez. Trae una vinchita interesante que, para ajustarla bien a... Cabezas como la nuestra. Cabezas como la nuestra, si no quería hacer el chiste. Y... bueno, nada, se puede usar para correr, se puede usar para andar en bici. Vienen unas linternas específicas para poner en la bici, pero no está mal usar una linterna frontal cuando uno anda en bicicleta, porque hay salidas en mountain bike nocturnas, están muy buenas. Están muy buenas. Sí. No, es que algo en que no he incursionado en mountain bike. Muy lindo. Así que, bueno, listo. Las linternas duales tienen un gran reflector halógeno, se suelen usar mucho para lo que es escalada. Escalada en roca no tanto, pero más escalada en hielo, que suelen salir muy temprano en la madrugada y a iniciar la travesía y el ascenso ya por las paredes de noche, y necesitan mucha potencia. Entonces, para superar la potencia del LED, ahí sí ya se usa una lámpara halógena que va conectada a una batería que va enganchada en la vincha, pero del lado trasero, y después, para completar, tiene abajo un pedacito que tiene dos LEDs, que esos dos LEDs se pueden usar también para iluminar cosas cercanas o cuando ya las baterías vienen flaqueando. Así bueno, que, bueno, ya sabemos. Ese modelo complejo cuesta algo de 900 pesos más o menos, para que tenga el parámetro. Bueno, nos iluminó el camino con su columna por 500 pesitos. Ya sabe que la más básica de las linternas... De las buenas. De las buenas, las puede adquirir. Bueno, esto fue la columna de tecnología y aventura. Nos vamos... ¿Qué tenemos? ¿Tenemos en mente que vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que se lo quiero dar a conocer, porque estoy seguro que no lo conocen. A ver. De Gustavo Cerati. Uno entre mil. Del disco Ahí Vamos, año 2006. Thank you. Sí, la verdad es que no conocía ese tema de Cerati. Veo qué bueno que está. Está muy bueno. Bien, guitarras rockeras. Hay ¿no? un bajo pesado así. Es Cerati como solista, ¿eh? Y lo sí. interesante, bueno, lo acompañaba Richard Coleman, otro maestro. Que ahora anda girando solista. Sí. Muy interesante la propuesta de Richard Coleman. Ya vamos a traer algunos temitas. Traigamos. Yo me acuerdo haberlo escuchado más. Lo tengo más presente con Siete Delfines. Allá lejos y hace tiempo. Guarda que se le van a caer un par de sotas ahí. Sí, no, pero me contaron. No deje rastros por la duda. Algún vecino me prestó un cassette. ¿Cassette? ¿Qué era eso? En nuestro primer programa entrevistábamos a Ignacio Gili. En esa entrevista él nos estaba contando que estaba preparándose la próxima semana, a partir de esa entrevista estaba viajando a Marruecos porque iba a participar de lo que se conocía como el Dakar de las bicicletas, del Titan Desert. El Titan Desert organizado por Garmin. Exactamente, eso comenzó los últimos días de mayo y finalizó los primeros días de abril. Compitieron más de 600 personas, fueron más de 600 jornadas. De cientos de kilómetros y más de 600 kilómetros el recorrido. Y la última información que tenemos del Chueco, le dicen los que lo conocen, los amigos, hablan los medios de online de Alvear y de la zona sur de la provincia de Mendoza, Gili es oriundo del departamento general Alvear, hablan de una histórica participación del Chueco Gili en Marruecos. Ya lo hice en 2002, participando en los Juegos Olímpicos de Sydney, ahí había tenido una importante participación, y dice la noticia, lo repite cada vez que compite, y ahora lo revalidó en el Dakar, en bicicleta, esto es el Titan Desert, elevó la bandera de General Alvear, bueno, están un poco egocéntricos los muchachos de Alvear, a lo más alto, con una gran participación, logró el tercer puesto en la categoría Master, y el 13º puesto en la General, ¿sí? Dato no menor, eran 600 participantes. Eran 600 participantes. Y por encima, bueno, la categoría máster, creo que el tema de la categorización es por edades. Entonces, bueno, hay una categoría que es la categoría elite, que es la más picante, digamos. Y bueno, esa entra en la clasificación general, así que es muy probable que los 12 que tiene adelante sean elite. El podio de la máster lo tuvo Ivonne Sagasti. Que no es nada de la diputada Sagasti. Y es una ella. Sí, bien. Ivonne. Sí, Ivonne, nombre de mujer. Sí. Pero este es con B alta, quizás este es un Ivonne masculino. Bueno, no sea con doble B. Sí. Lo vamos a dejar ahí. Seguimos con los avisos parroquiales, como se dice. Estamos con las agendas y contando algunas noticias cortitas y al pie. ¿Tenés ahí una actividad que va a realizar esta casa de altos estudios, en realidad, bueno, DAMSU, recuerden que organiza la maratón DAMSU Corre, que es este domingo 17 a las 9 horas, hay dos categorías, digamos, 10 kilómetros y 2,3 kilómetros, las inscripciones se pueden hacer en damsu.uncuyo.edu.ar hasta el día 15 de mayo inclusive, así que todos los que estén interesados en competir, correr, que últimamente, bueno, tiene mucho atractivo en nuestra gente, porque en Mendoza hay mucha gente que corre, tienen la oportunidad de despuntar un poquito el vicio acá en el predio universitario. Se sale de acá y se vuelve acá. El circuito son 10 kilómetros en esta zona. En esta zona, una horita más o menos sería el tiempo. Puede ser. Poco sí. menos, digo, alguien poco mejor menos. Entrenado, poco menos. Alguien como yo, un poquito más de una hora podría hacer los 10 kilómetros. Usted va a llegar, eso ya es importante. Yo lo espero en el medio. Seguimos con las agendas. El rally es una actividad que está tomando mucha presencia, no de ahora, sino desde hace unos cuantos años atrás. Buenos Aires es un poco el epicentro de este tipo de maratones, de este tipo de carreras. Y hay dos que van a realizarse importantes, una en octubre, el 11 de octubre, que es la maratón de 42 kilómetros de Buenos Aires. Esto va a realizarse el 11 de octubre del 2015, este año. En Buenos Aires la inscripción es online, $80 la inscripción. ¿Por qué en dólares la inscripción? Debe ser porque hay mucha participación de extranjeros. ¿No? Es un evento de importancia internacional. Esto va a ser en octubre, las inscripciones las pueden realizar en www.maratondebuenosaires.org. Y El 6 de septiembre, esto es un poquito más cerca en el tiempo, va a realizarse otra competencia de 21 kilómetros, también en la ciudad de Buenos Aires, y esto va a tener un valor de $70 para correr estos 21 kilómetros. Y un dato para ir acercando acerca de esto que venimos comentando, del crecimiento del running, este tipo de competencias. Estoy utilizando como fuente una noticia que salió publicada en Clarín y habla acerca de esta pasión que crece y suma participantes, decía la nota. Y en referencia a lo que se realiza en Buenos Aires, solamente la capital federal este año, por 2015, habrá entre 80 y 90 competencias de este tipo. De alguna manera, dice la nota, la temporada oficial arrancó con un clásico, esto fue a principio de año, que fue una carrera por la educación, y hubo cerca de 10.000 corredores. ¿Qué número, eh? 10.000 corredores que recorrieron 10 kilómetros, marcando un récord de participación para una prueba que recauda fondos para UNICEF. Se estima que este año participarán en las distintas pruebas que tiene el calendario en la ciudad de Buenos Aires unas 500.000 personas. Esto es un 20% más que en el 2014. Estos son datos que estamos utilizando como fuente a clarín.com y en base a datos entregados por la ciudad de Buenos Aires en cuanto a este tipo de competencias. Sí, que deben ser bastante acertados porque cada competencia tiene una inscripción muy rigurosa. No cualquiera puede correr sin haber pasado primero por alguna lista. Después esas listas se sumarizan fácilmente, así que el número debe ser preciso, lo cual, bueno, deja entrever que hay que salir a correr. Que hay que salir a trotar, hay que bajarlos. Parece que la onda viene por ahí, hay que correr. Hay que correr, no sabemos para dónde ni para qué, pero hay que correr. Bien. La semana que viene, esto también lo vamos comentando como agenda, vamos a intentar hablar con uno de los organizadores del Festival de Cine que se realiza en Ushuaia, que está vinculado a la aventura. Entonces ya estamos adelantando esta agenda que se realiza en el año, ahora, en 2015. La semana que viene vamos a estar charlando con los organizadores para que nos cuenten de qué se trata. Y en este contexto también mencionamos que empieza todo ya dentro de poco el ciclo del Festival de Cine de Montaña, que recorre distintos lugares de la Argentina y va a tener su lugar en la provincia de Mendoza. Esto va a suceder en octubre y va a realizarse en el edificio de la Municipalidad de la Capital, aquí en los exterrenos del ferrocarril. Ah, lo que sería la nave cultural. Sí, era más fácil decir nave cultural que todo el resto. Sí, la nave cultural, exacto. Va a suceder en la nave cultural en octubre. El Festival de Cine y Montaña llega a la provincia de Mendoza, después de recorrer seguramente Buenos Aires, Bariloche, posiblemente también esté en Ushuaia, va a estar en la provincia de Mendoza y va a estar en la nave cultural. Buenísimo, vamos a poder sumarnos entonces y vamos a seguir recordándoles estas agendas a largo plazo que tenemos. Cada tanto vamos a volver sobre estos temas. Alejandro Mancilla. David Barroso. Ha sido un placer. Igualmente. Saltar al vacío con usted una noche más. Espero que todos nuestros amigos al otro lado del micrófono la hayan pasado bien y muchas gracias a Gonzalo Córdoba, nuestro operador y guía espiritual. Muy bien. Si todo sale bien, nos vemos, nos escuchamos el próximo martes. Chau.